Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la undécima fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Después de un resultado muy malo durante el fin de semana, otra vez a la carga Barracas. El Guapo le ganó 1-0 a Arsenal en Sarandí y no queda demasiado lejos de la posibilidad de ser parte del lote de élite. Resiliencia, le dicen ahora, cuando se supera rápido a la adversidad. Lo analiza su DT, Alfredo Berti. Es un partido de trámite parejo, chato, y que bueno, iba a ser difícil jugarlo porque bueno, veníamos de una derrota dolorosa y hace un par de días nada más. Así que bueno, contento por los muchachos que dieron la muestra de carácter, de interés y jugamos una final y pudimos sacar adelante. Con el VAR como protagonista, Huracán y Colón empataron en 1 en el Ducó. Al Zabalero no le cobraron un gol por un supuesto foul a Meroya en el inicio de la jugada y por más que el VAR repasara y repasara las imágenes, solo los árbitros lo vieron porque no pareció que hubiese contacto. Del lado del globo, enojo por las oportunidades perdidas y la chance de clasificación que se aleja. Lo analiza el volante quemero Patricio Toranzo. ¿Qué decimos? Agarramos todos los caminos necesarios como para que podamos ganar el partido. Se notó dentro de la cancha. Así que bueno, la verdad que me voy con bronca, sí, porque no haber ganado. Estudiantes ganó otra vez y la noticia fue que lo hizo frente a otro de los animadores del torneo, Tigre, por 2 a 1. La clasificación ya casi está en el bolsillo de un pincha que puede sobresalir o jugar con lo justo, pero que con Ricardo Zielinski es una máquina de hilvanar buenos resultados. Sabíamos que era un partido complicado, Tigre es un buen equipo, creo que en el primer tiempo tendríamos que haber hecho una diferencia, pero jugamos un gran partido. Después en el segundo, medianamente las piernas, a veces no pudimos sostener el ritmo, pero igualmente lo fuimos a buscar y realmente creo que en el contexto de todos los 90 minutos hemos sido justo ganadores. Así que, bueno, sumar un partido más de a tres, que es lo que siempre tratamos de hacer, así que bueno, ahora mirar el partido que viene. A pesar de haber jugado medio partido con un hombre de más, Independiente no pasó del 1-1 frente a un Aldo Civi que viene sacando chapa de valiente todos los partidos. En el rojo, calentura, gritos contra los dirigentes y un clima caldeado que no para. Por el lado del tiburón, enorme presente y sueños de clasificación para los del loco Martín Palermo. No dejan de sorprenderme partido a partido, lo increíble que son como equipo, como grupo, ese deseo de que podamos seguir sosteniendo quizás este sexto partido sin derrotas y bueno, creo que es importantísimo el momento del equipo, de la institución y bueno, hoy estamos en un segundo puesto que lo tenemos merecido, que quizás nadie creía que cuando sirve por hoy estuviera en el lugar que está, hicimos sosteniendo un mérito del jugador. En San Juan, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 93.1. Central Córdoba ganó por 2-1 de visitante y dejó a Vélez prendido fuego. Quejas, insultos, clima caldeado para un fortín que no levanta vuelo ni en lo doméstico ni en lo internacional. Lo analiza su DT, Julio Bacari. En cuanto al ánimo, obviamente que el ánimo es malo. Si estaríamos contentos sería algo negativo. Tiene que haber ese sentimiento de bronca, que los chicos lo tienen igual que yo, que están muy dolidos por la derrota y bueno, esto es fútbol y no queda otra. Mañana hay que levantarse, entrenar y exigirse el doble para que las cosas salgan como uno lo planea. Después de 8 partidos sin ganar por torneo local, Lanús volvió a mostrar su mejor cara y le ganó 3-1 a Rosario Central sin atenuantes. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y en el partido de necesitados, la corona fue para los de Jorge Almirón. Obviamente que necesitamos el triunfo todos los que estamos en el día a día en el club. Nuestra gente, directivos, los jugadores que son los que hicieron un gran esfuerzo. La verdad que Bueno, fue un partido bastante luchado, trabajado, y los chicos estuvieron muy bien, así que se merecen el triunfo más que nadie. ¡Ay, Boca! Godoy Cruz fue mejor que el Xeneiz en la Bombonera, pero no pudo ser más en el resultado, que terminó 1-1 entre murmullos y clima tenso entre los bosteros. ¡Ay, Boca! Que sostiene de un hilo a Batalla hasta que un mal resultado seguramente lo corra hacia un costado. En el Tomba, orgullo y bronca. Orgullo por haber sido mejor. Bronca porque no se llevaron los 3 puntos, los dirigidos por Sergio Gómez y Fabio Orsi. Nosotros estamos en una situación complicada respecto al descenso. Y cuando uno juega con urgencia, sumatoria de puntos, es difícil levantarse como se trató de Cruz en el estadio y al rival de la salida. Es muy difícil enfrentar la bronca porque recibimos el minuto pasado y recibimos todo el claro de los jugadores. En el segundo tiempo suena Rata Blanca haciendo El Reino Olvidado. Nos reencontramos al cierre de la 12, cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde suman los promedios para evitar los 2 descensos que se vienen a final del torneo. Acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.